Hermanos míos, hay cosas que son básicas. Y perdónenme que sea autorreferente. En esta iglesia, por favor, no tenemos culto al pastor. Y no lo digo porque no sea yo. Pero aquí tenemos que adorar y rendir culto al Señor. Porque hay iglesias donde el Señor queda afuera. Y a quien se alaba es al pastor que está adelante. Y se los digo con conocimiento de causa. Si el renacimiento existe, es porque tanto Roberto y yo fuimos abusados en alguna iglesia. Y cuando digo abusados, digo que nos metieron el dedo en la boca, que nos engañaron, que nos contaron cuentos, que creímos cosas que no eran escriturales, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de las estupideces que... Y aquí voy a hablar personalmente que yo hice, como ser humano. Hice muchas tonteras. Pero ya he pedido perdón a quien tengo que pedir perdón y ya me aburrí de pedir perdón, así que no lo voy a hacer de nuevo. ¿Ya? Ahora cuando meto la pata, sí que claro, me excuso, pido perdón y todo lo demás. Pero eso de ahora. No del pasado. ¿Ya? Entonces, hermanos míos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Digna de ser recibida por los niñitos? Sí. ¿Digna de ser recibida por los adolescentes? Sí. ¿Digna de ser recibida por los jóvenes? Sí. ¿Digna de ser recibida por los adultos mayores? Sí. ¿Digna de ser recibida por los adultos jóvenes? Sí. ¿Esos que están entre los 30 y los 40? Sí. ¿Digna de ser recibida por los adultos mamones que todavía se creen adolescentes, que están entre los 20 y los 30? Sí. Sí, hermano. La palabra de Dios es sí, es digna de ser recibida por todos. Absolutamente por todos. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Muy simple, hermanos míos. Aprender a apreciar y amar la palabra de Dios. En todas sus formas, como ya dije, como escritura, como predicación, como cántico, como oración, la forma que tenga, el envase que tenga la palabra de Dios, hermano mío. Siendo palabra de Dios, tenemos que apreciarla. Tenemos que saber apreciarla. Hace uno o dos días atrás, en esos apretujones del metro de la mañana, yendo a la pega, me dio tanto gusto de una chica como de unos 25, 26 años. Y llevaba su Biblia, y así como sardina. Y así, hermano, ahí está. Ahí estaba la cabeza de la otra persona. Acá estaba la otra cabeza. Acá estaba la otra cabeza. Y la chica iba así, leyendo su Biblia. Me dio un gusto enorme, hermano. No saben cómo me bendijo esa actitud. Me bendijo. Realmente, porque... porque sea como sea, eso es un testimonio vivo, hermano. Es un testimonio vivo. Y por otro lado, esa persona entiende el valor que tiene la palabra de Dios. Entonces, como digo, tenemos que valorar la palabra del Señor. Que tengamos este libro en la mano ha costado sangre, ha costado dolor, ha costado muerte, cárcel, persecución, valentía, como la que tuvo Martín Lutero ahí cuando le dijeron, aquí están tus libros, retráctate. Hay que ser valiente, por mano. Porque se estaba jugando la vida. Como digo, ahí eso no se ve muy clarito, digamos. ¿Ya? Pero se ve claramente cuando el cardenal le dice al noble que estaba ahí, no sé lo que era, conde, no sé qué cosa, le dice, el mismo se ha condenado, le dice. ¿Se ha condenado a qué? A muerte. A muerte se ha condenado. Entonces, querido mío, atesora la palabra de Dios como algo muy preciado. Y por sobre todas las cosas, dispone tu corazón a oír la palabra. Dispone tu corazón, aunque tu carne no quiera, porque la Escritura dice que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces a lo mejor tu carne te dice en este momento, ya hasta el latero de Luis Paredes otra vez, ¿a qué hora va a terminar? Tanto que habla este gallo y todo lo demás. Terminé. Señor, te damos gracias una vez más, amado Dios, por tu palabra. Gracias por el día que hoy día conmemoramos, o que mañana, Señor, conmemoraremos. Gracias por tantos hijos e hijas tuyas, valientes, Señor. La mujer de Martín Lutero no se menciona mucho, pero fue una mujer valiente. Una monja que colgó el hábito, Señor, para casarse con el hombre de Dios, con el hombre que realmente admiraba. Ambos eran monjes célibes, pero entendieron que esa doctrina no era de Dios y dejaron fluir su amor y se acompañaron toda la vida. Gracias, Señor amado. Gracias por todos aquellos, Señor, que creyeron en Martín Lutero y en lo que hizo. Gracias por los corazones que tú tocaste, Señor, posteriormente al expandir la reforma por toda Europa, Señor, por Inglaterra, por Austria, por Suiza, por España, donde tanta gente murió, Señor, donde tanta gente fue perseguida. Gracias, Padre nuestro, porque un día el Evangelio llegó a estas tierras también, y junto con ello la salvación tuya, Señor amado. Bendecimos tu nombre. Gracias por las sociedades bíblicas, Señor, que reparten las escrituras por todo el mundo. Gracias, Padre amado, por aquellos que traducen, por aquellos que investigan, por aquellos que escriben, Señor amado. Gracias te damos, Padre, por aquellos que difunden a través de internet, a través de videos, a través de grabaciones, Señor amado. Porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Más cortante que espada de dos filos, dice la propia Escritura, que penetra hasta lo profundo, hasta partir el alma y el espíritu y discernir los pensamientos, Señor. Gracias, amado Dios. Alabamos tu nombre. Bendecimos a los mártires, Señor, en esta hora. Aquellos que están en la gloria junto a ti, Señor, por haber ofrendado su vida en pos de difundir tu santa palabra, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Te glorificamos en esta hora. Te bendecimos, Señor, y ayúdanos, Padre amado, a valorar lo que tenemos, a valorar la libertad que tenemos, Señor, no solo de leer las Escrituras, sino también de oírlas. Gracias, Padre amado. Gracias te damos, bendito Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te glorificamos, Señor. Muchas gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.